Cuando la guita no alcanza, todo cuesta, hasta la entrada al cine. Avellaneda ha sido por excelencia una localidad obrera, de laburantes. Las canciones que hablan de ella lo reflejaron en sus letras toda la vida. Zonas fabriles identificaron a varios de sus barrios, como Gerli, Piñeiro, y la desindustrialización a partir de la década del 70 dejó una fisonomía con pinceladas de olvido en algunos de ellos. Hace algunos años, en Wilde, a solo 10 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, les pintó trabajar con la cultura local, revalorizar prácticas comunitarias y devolverle el cine al barrio. Radio Aijuna dialogó con Andrea Ávila y Pablo Flores, integrantes del grupo de gestión del cine de Wilde. Hoy llovió y todavía está nublado. Los sueños solo se logran dando pasos. Este proyecto tiene alrededor de 6 años que fue trabajando de a poquito, ¿no? Primero siendo 5 los integrantes de la comisión y hoy siendo unos tantos más, no muchos más para lo que es la movida cultural, pero sí es un trabajo que fue constante y creciendo poco a poco, ¿no? Pie calzado de poesía tiene el pueblo. Caminando, camisa de jornalero, pecho abierto, brazo en alto. En un principio eran 5 los fundadores, vamos a decir, del cine Wilde: Fede Tawada, su mujer Gabriela Schulze, Irene de Simone, Cristian Virgili y Ramiro Franco. Fueron aquellos que impulsaron esta idea. Un grupo de amigos que quería volver a tener lo que era un cine de barrio, conocer al que te den el ticket, de que te hagan una presentación cara a cara. El cine se había organizado hacía 3 años atrás de su inauguración edilicia por un grupo de 6 personas que iba proyectando películas por todos los barrios de Avellaneda con una tele y un proyector, y bueno, que a partir de ahí se comunicaron con la municipalidad, y la municipalidad, después de haberles insistido tanto a estas personas, les dieron este lugar, esta ex fábrica papelera del Plata, donde está esta chimenea que es tan llamativa. Y bueno, los centros comerciales y los shoppings son partes del conurbano sur. La cercanía a estos espacios, de todas formas, no garantizan un acceso a los bienes culturales. En este barrio de Wilde, de casi 70.000 habitantes, había una necesidad y ansias de participación. Yo estaba viviendo en Entre Ríos y bueno, mi familia vive en Wilde, y cuando volví de Entre Ríos ya me había enterado de que estaba inaugurado este cine hacía 1 año. Lo primero que hice fue acercarme al cine y ver cómo podía dar una mano, cómo podía colaborar desde donde yo conozco el cine, y bueno, desde ahí que estoy hace 2 años y medio ya. Le preguntamos a Andrea Ávila, ¿por qué un cine? Y nosotros ponemos el cine y la proyección como una excusa. Tenemos siempre el festejo del aniversario, el festejo de las peñas que se realizan en el cine, o quizás la semana del derecho de los niños. Nosotros festejamos eso, hacemos una concientización de lo que son los derechos de los niños, los rescatamos, los revaloramos, trabajamos con todo lo que es fechas clave, como puede ser el Día Mundial de la Diabetes, y hacemos una jornada de concientización. Tenemos compañeros que trabajan en la salud, escuela para adultos, programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Vinieron vecinos también a proponer si podían dar talleres, y como el cine está para eso, está para darles el lugar y darles una mano a la gente y a la comunidad, es eso. Nosotros les damos el espacio y ellos hacen y comparten. El diálogo es inconfundible. La película Relatos Salvajes. Por Wilde hace unos años anduvieron los actores compartiendo detalles de la filmación. Por allí, hace unos meses, la cantante Teresa Parodi y ex ministra de Cultura también los visitó. La gestión tiene sus gratificaciones. ¿Pero qué es gestionar? Una vez Pablo, apodado McFly, dijo, ¿Qué hay que hacer? Uno cuando llega al cine lo primero que quiere es tratar de dar una mano en todo. Entonces uno va aprendiendo todo lo que los demás saben y bueno, al fin y al cabo termina haciendo de todo un poco. Los que colaboramos limpiamos los baños, elegimos las películas, tenemos comisiones de las cuales se encargan de mantenimiento, cortamos las entradas, organizamos lo que son los talleres, porque si una sola persona se ocupa de todo, estamos fritos. Nos sentimos parte ya de lo que es el corazón de la cultura en Avellaneda. Nos sentimos que somos una propuesta diferente, una propuesta que muchos tomarán por ahí como ejemplo para seguir lo que es la lucha cultural. Cultura siempre va a ser superadora y entonces a partir de ahí empezamos con la proyección y después vamos con todo lo demás. Nosotros estamos felices de ser parte de este proyecto. Recordamos siempre que todos los que trabajamos ahí somos voluntarios, que damos de nuestro tiempo libre para aportar un poquito a la comunidad y que cada día crezcamos más. Si querés conocer qué es lo que pasa en ese espacio, qué podés hacer, o simplemente la grilla de programación, en Facebook los encontrás como Cine Wilde. Cuando la guita no alcanza, nada mejor que salir juntos. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco.